artículo primero, se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso. Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Que siga la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela. Que sacan preso. Este es nuestro sueño, por nuestros hijos, queremos a nuestro presidente. Muy buenos días, amigos de RCTV. Que vea bien lo que dicen, porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo. De la salida de un presidente que no quería escuchar. Chávez se rinde. Estamos cansados de tanta mentira y tanta falsedad contra el pueblo venezolano y que nos estén humillando. Estamos cansados. Nosotros vamos para adelante con la revolución. Yo lo único que le digo a los escuálidos que fracasó el paro. Ayer acá, hay, a pesar del luto, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de alegría, sobre todo. Latinoamérica llama como la esclava que clama, reclama, exclama, proclama la lava ardiente, caliente, estaría pidiendo por su libertad. El piso está caliente, preparen al volcán. El parto es inminente como la erupción a punto de bullición se siente. Por debajo en el ambiente está el piso, el bizarro está caliente. Así que tomen, tomen, desde semen, semen. Porque bebé que se viene, nadie lo detiene. Tiene años incubando, pero algún día te lleguen a ser. Lo estábamos esperando, ansiosos por criarlo, verlo crecer, alimentarlo, oírlo. Querrán asesinarlo, vamos a impedirlo. Hay que asumirlo, quieren saber su nombre. Su nombre visión, quieren saber su nombre. Su nombre es revolución. Quieren saber su nombre visión. Quieren saber su nombre es revolución. Oh, hijo nuestro, vuestro de ellos, de ustedes y de vosotros. ¿A cuántos has dejado? Dime con los culos rotos. Los dueños de la torta impartiendo las órdenes. No entienden, no comprenden que has nacido otra vez. Pero esta vez no vamos a abandonarte, no vamos a dejar de morir con los errores de nuestros antecesores. Vamos a repetir, los hombres a veces son demasiado débiles. Pues llegan al poder y se convierten en reptiles. Aquí en Venezuela, en Argentina, vengo a decirles que a pesar de no ser totalmente todos, somos miles y miles. Diles inútiles, utopía es una palabra que usan para alejarte. Demasiado duro ha sido el parto para abandonarte. Vamos a amamantar hasta que el bebé se pare. Vamos a amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Quieren saber tu nombre misión. Quieren saber tu nombre revolución. Quieren saber tu nombre misión. Quieren saber tu nombre revolución. Ah, sí, aquí en Venezuela. Apoyando la revolución, le duela a quien le duela. Fascistas. Muchos se ríen de esto, no entienden el contexto. No perciben en el ambiente el inminente grotesco. Quieren que su imperio etéreo eternamente baile. Nunca les he dicho que todos los sólidos también se desvanecen en el aire. ¿Qué van a hacer cuando su imperio caiga? ¿Qué van a hacer cuando nuestra panza se contraiga? El niño llora, pues sabe, le espera un mundo siniestro. Igual quieren hacer, está pateando dentro nuestro. El niño llora, pues sabe el mundo que le espera. Igual quieren hacer, me está pateando como fiera. Quieren saber su nombre y misión. Quieren saber tu nombre, hijo, tu nombre es revolución. Quieren saber tu nombre y misión. Quieren saber tu nombre, hijo, tu nombre es revolución. Solo se logra atravesando esta guerra. Porque no hay peor cárcel en esta vida que la que uno mismo se encierra.